Alejandro, Aníbal Romero es mi nombre, te saludo, ¿cómo andás? Aníbal, buenas tardes. Lo primero que tengo que decir es que ha sido impecable tu presentación. Bueno, muchísimas gracias. Solo me atrevería a hacer una aclaración, nada más, Sí. para usar un término futbolístico, A ver. futbolero, que no es casting, sino captación. Captación. La palabra exacta es captación. Sí, yo tengo Porque, miedo al casting, pero es lo que me salió. no, pero es la palabra adecuada. Porque es la terminología futbolística, pero porque además el departamento Sí. del club que se encarga de esta tarea es justamente el departamento de captación, Ajá. En el cual vos formás parte. claro, exactamente, de la cual, dirección de la cual es sus dos máximos dirigentes o directivos son Gustavo Grossi y Daniel Brizuela, que son dos profesionales del fútbol que articulan directamente con el jefe de fútbol de River, que es nada más y nada menos que el DT de la primera, Marcelo Gallardo. Bien, nada más y nada menos. Nada ¿Es más y nada menos. En la esta segunda vez que se hace? oportunidad, sí, no, no, en Cayuela sí, pero yo lo que me ocupo de hacer la organización de todo lo que tiene que ver con estructura, logística y funcionamiento de la organización del evento, Sí. no solamente en este caso en Cañuelas, sino en muchos lugares de la Argentina. Hemos hecho preparación de captación en muchas localidades de toda la Argentina. Es cierto que River busca talento. Sí. Es cierto también que esta oportunidad de hacerlo en Cañuelas nace a partir de la excelente predisposición del señor intendente municipal Gustavo Arrieta, Ajá. quien inmediatamente se predispuso para poner a disposición Cañuelas, el municipio, y en la búsqueda de que finalmente el Club Uribe termine siendo el club que va a recibir a para nosotros el más grande de todos, que es River Plate, a nivel futbolístico, por supuesto. Sí. Así que bueno, aprovecho este aire que vos me das generosamente para agradecerle públicamente al señor intendente. Eso por un lado. A Gustavo Arrieta. ¿Está bien? Sí. Bueno. Contame más o menos lo que van a estar haciendo el viernes para que aquellos Bueno, papás que quieran llevar a los chicos claro. a la Las prueba. categorías a aprobar son de 2005 a 2012. Sí. Por eso está bien dicho que sea infantiles, porque en realidad este año empezamos a hacer captación con categorías más bajas. Ajá. Hasta el año pasado estuvimos probando a partir del 2003 y en algunos casos 2002. Ahora empezamos a hacer la captación desde 2002, del 2005, perdón, 2005 al 2012. Bien. Va a bajar el jefe del departamento de captación, Gustavo Grossi, y en esta oportunidad va a tener una situación especial porque por primera vez sale a trabajar con el departamento de captación del Club River Plate, nada más y nada menos que Máximo Gallardo, que es el papá de Marcelo Gallardo. Ah, mira vos. Y así que va a ser casi su bautismo, digamos, Sí. para decirlo de alguna manera. Esa era la nota, digamos, Sí. que Máximo Gallardo va a ser el por primera vez la prueba. Sí, te decía, ¿qué La expectativa expectativa, hay? Cañuelas el año pasado hicimos una prueba que salió formidable. Por Dios, por la concurrencia de niños Sí. infantiles y juveniles que participaron. La convocatoria normalmente tiene que ver con la buena difusión que tengan en las ligas locales, que es lo que nosotros buscamos, que las ligas locales de fútbol Sí. se enteren de esta prueba y que son realmente los que aportan verdaderamente la materia prima. Sí. Son las ligas y los clubes de barrio que al ver esta excelente oportunidad de mostrar el talento de los chicos en las localidades, en este caso en Cañuelas, tenemos la certeza de que eso va a tener de que va a ser exitoso, sin duda, porque a los niños, a los padres también los entusiasma la idea de poder, de que sus hijos puedan mostrar sus capacidades al Club River Plate. Con toda la tranquilidad y la seguridad de que River hace un trabajo con absoluta responsabilidad, digamos. Sí. River va a estar probando por toda la zona, digamos. También hacemos una prueba en Lobos, en Roque Pérez. Y el viernes 22 a las 14 horas pasamos por Cañuela. Bien. Alejandro, ya lo último, para agradecerte también esta predisposición para charlar con nosotros. Seguramente la vamos a seguir el viernes, lo vamos a ver ahí. Como no, con todo gusto. Ahí vas a tener la posibilidad de hacerle nota a Gustavo Grossi, que es el jefe de captación. Sí. Y seguramente también una nota decorativa, que es el hecho de que Máximo Gallardo va a estar probando jugadores. Bien, ¿estarán buscando algún puesto en particular, no? Sabés que esas cosas a veces las hacemos y a veces no. Como este es el principio de año, generalmente esas cosas pasan cuando transcurre un poco más el año. Claro, cuando ya en los campeonatos están... Claro, no, porque ya recorrimos y entonces las categorías se van completando y los DT van completando la grilla de los puestos de todas las categorías, y entonces cuando promedia el año uno se va a dar cuenta qué es lo que falta. Claro. Cuando arranca no, cuando arranca es como que buscamos completar el 100% de los puestos, así que todos tienen posibilidad. Porque viste que en edades un poquito más, diría yo, ya los chicos van en la cabeza de qué se van a probar. ¿Hoy sigue pasando eso o no? El puesto pasa, el consejo es tener la certeza de que seguramente el que le va a dar la capacidad es el técnico, el DT, para eso de gente, digamos, con muchísima experiencia en el tema. Y lo que el consejo que le puedo dar, especialmente a los padres, es que se relajen y que permitan que sea la gente profesional del club la que pueda dirimir la verdadera capacidad de cada uno de los jugadores. Y no quiere decir que estemos considerando de más calidad o menos calidad, sino el adecuado para lo que busca el club, nada más, ¿no? Sí. Esta es la realidad. Y después relajado de no tener de no ser digamos cabeza dura, para decirlo. Sí, de no presionarlos a los chicos. No, de no presionar sobre el pibe. La mejor colaboración que puede hacer un padre con un chico que tiene posibilidad de jugar al fútbol es no presionarlo, relajarlo, apoyarlo, acompañarlo, darle bien de comer, que descanse y que deje que dentro de la cancha haga su trabajo con total comodidad y después el técnico se va a encargar de encontrarle el puesto, sobre todo las categorías más chicas, ¿no? Uh-huh. Que los pibes recién están arrancando, se están formando, y que por ahí empieza jugando de 4 y termina jugando de 9, esta es la realidad. Claro. Pero eso es la visión que tiene el departamento de captación, que para eso hace ese trabajo, ¿no? ¿Tenés idea si había quedado algún chico de la vez anterior de acá de Cañuelas? ¿En las pruebas? No tengo ese dato, pero te prometo que para el viernes cuando estemos allí te lo doy. Bueno. Sí, yo creo que sí, pero no quiero darte un dato erróneo, me gusta darte la certeza. Porque viste, eso alienta a los chicos que se van a ir a probar. No lo sé, si no te lo diría. Claro. Pero el viernes te lo digo, y es más, si pasa ahora, también te cuento quién tiene chance y quién no. Los que tengan chances, bueno, seguramente van a ser invitados, seguramente no. Bueno. Van a ser invitados a ser probados en River. Eso sería la señal de que el pibe que es invitado a probarse en River es porque tiene posibilidades. Y en estas edades tampoco hay que martirizarse cuando no quedan. Claro. Porque son chicos y siempre vuelve a haber una nueva oportunidad. O calcula que River pasó el año pasado y vuelve a pasar ahora, y por ahí hay chicos que el año pasado no dieron. Claro. Y ahora van a dar, entonces por ahí van a estar ahora a la altura y el año pasado no. Así que lo que sí, el consejo deportivo que le puedo dar es que hay que entrenar mucho, hay que dormir bien, hay que descansar, hay que comer, hay que dedicarse, el que quiera dedicarse al fútbol, el que tiene que tener una disciplina estricta, tiene que descanso, digamos. El fútbol es aliado de la buena vida, y en realidad hay ejemplos conocidísimos, que los que han hecho disciplina han tenido absolutamente éxito. Creo que el único tipo pobre que ha tenido problemas ha sido Maradona, y él mismo ha aceptado que no ha sido buena por su vida futbolística. Claro. Esta es la realidad. Y también el mensaje de que a los chicos el deporte los saca de la calle, los saca de la droga, y eso también es una tarea que River viene a hacer, y que le agradecemos a Gustavo Arrieta, le agradecemos a él, que también comprende esta problemática y que haya permitido que River pase una vez más por Cañuelas. Alejandro, muchos éxitos para el viernes. Ojalá que de Cañuelas puedan encontrar al nuevo Armani o al nuevo Juanfer. Dios quiera, mirá, Juanfer, pobrecito, sí. Se rompió el ligamento. Claro, por eso. Pero qué jugador, ¿no? No, pero bueno, Armani un jugadorazo, un arquerazo. Uh-huh. Un chico, vos fíjate lo que le pasa a Armani, esto es un gran ejemplo. Es una persona que no es joven, que tiene unos uh-huh. años, tiene unos cuantos años. Sí. Y explota su carrera. De grande. Sí. Si bien él había atajado en Colombia y había salido subcampeón, medio como acá quedado. Jugaban de Deportivo Merlo. Pero nene, escuchame, nene, te digo con cariño. Sí, sí. Vino a River, salió campeón de América, fue el arquero de la final más maravillosa que haya podido jugar del fútbol argentino, la final más hermosa del fútbol argentino, sobre todo porque la ganamos, pero además es arquero de la selección, va a ser titular en esta gira que hace la Argentina ahora. Claro. En estos partidos, así que bueno, pegó River, salió campeón y además pegó selección, así que una maravilla. Sí, así sí. Que siempre hay esperanza, ese era el mensaje que yo te quería dar. Bueno, abrazo grande y bueno, éxito para el viernes. Gracias, nos vemos el viernes.